Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas las personas que están saludando en el chat, que estáis en directo. No es un directo más. Es un directo más, pero no lo es. Es un tema importante de gran interés y además muy, muy revelador. Vais a escuchar algo que seguramente la mayoría no habéis escuchado, y sí quiero que vaya por delante que lo digo con total sinceridad, cariño, afecto y gratitud. El canal de Rafael Díaz, que me ha inspirado a hacer este directo, a buscar la información, y os recomiendo su canal, Rafael Díaz. Es un canal, bueno, católico, pero que en mi opinión dice grandes, grandes verdades. Le llevo siguiendo poco tiempo, pero la verdad es que ese poco tiempo que le llevo siguiendo verdaderamente tiene contenidos muy interesantes, como es el tema de hoy. Por tanto, que esto vaya por delante. Y bueno, recordaros que en el canal hay un programa que se subió anoche. Dice alguien que estoy haciendo muchos amigos últimamente. Muchas gracias por lo de guapo, muchas gracias. Bueno, procuro ponerme ante todos ustedes como merecen, y es verdad que la entrevista en el canal del amigo y compañero Alex Fidalgo lleva en este momento 155.000 visualizaciones, solamente la entrevista, aparte de los shorts. Ha sido, afortunadamente, todo un éxito, pero no ya un éxito en cuanto a las visualizaciones. Voy a decir eso solamente y entramos de lleno con el tema. No solamente con las visualizaciones, que son muchas, sin hacer de menos en ningún momento a nadie, porque también hay algunos invitados o personajes que han tenido aún más. Pero está por, digámoslo así, por encima de, bueno, de la media, al menos es lo que yo he visto. Ha tenido una gran repercusión. ¿Y sabéis por qué ha sido un éxito? Gracias a Dios. Porque lo que ahí se respira, lo que se respira en esa entrevista, es autenticidad. Tanto Alex, como gran entrevistador que es, y yo, ese día fui al estudio de Alex Fidalgo, no ya como profesional, sino como persona. Y eso, el espectador, todos vosotros, y los 155.000 que han visto la entrevista de 3 horas prácticamente, eso lo perciben, lo notan y ven esa sinceridad, la ven, la intuyen algunos, otros la ven clarísimamente, y por esa razón es una entrevista que llega. Esto me lo han comentado muchas personas, que no es una entrevista más, que no es una entrevista sobre un tema de la parapsicología o la demonología, aunque hablo de ella, de la demonología, y cuento cosas, creo, interesantes, sino que vamos más allá y hablamos de, en la entrevista, de muchas cosas. Si no lo habéis visto, canal de Alex Fidalgo, se llama Lo que tú digas, ahí tenéis la entrevista. Ahora está la de la entrevista a un buen amigo mío y compañero con el que he debatido en televisión no pocas veces, Manuel Martín Loeches. Y por esa razón, pues también os invito a que veáis su entrevista. Bueno, pues ahí veis a un servidor en estado puro y como si estuviera en el salón de casa hablando, no como profesional de la radio y de la televisión y conferenciante y escritor. Evidentemente eso está implícito, pero yo en todo momento procuro, y así me salió, así me nació en la entrevista, durante toda la entrevista, ser ante todo persona. Y no me importa, ni muchísimo menos, al revés, haberos compartido o compartir en la entrevista la situación, lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Ya está. Bueno, deciros lo que os voy a decir, que tenéis en el canal, aquí, en el canal de Más Allá de la Realidad TV, tenéis un programa de 5 horas, 5 horas y 1 minuto, creo, o 5 horas y 2 minutos, de 5 horas, sobre adicciones y apegos. Adicciones y apegos, cómo influyen, no ya en esta vida, que también, durante la vida, sino qué repercusiones tienen las adicciones en el más allá. Cuando desencarnamos, cuando morimos, una persona que tiene una adicción, cómo repercute en su desarrollo en el más allá, en el mundo espiritual. Me he despachado a gusto y os invito a que la escuchéis. También está en iVoox. Ahí tenemos, saludos Santiago, muy interesante la entrevista. Gracias, Walsh Tolstoy, Jenner, 2 euros, un superchat, una aportación económica que está abierta para todo aquel que quiera hacer su aportación a este canal para que sigamos trabajando, haciendo directos, vídeos y estando con todos vosotros. Las membresías, tendréis noticias. Se ha retrasado el tema, pero no importa. Lo importante, se suele decir que las cosas de palacio van despacio. Y es verdad. Entonces yo quiero salir con todo bien atado. Las membresías aquí en el canal de YouTube. Bueno, dicho esto, os digo. En julio del año 2000, es un tema muy serio, se crea o no se crea, independientemente de, es un tema muy serio. En julio del año 2000 se hizo público, lo que nos dijeron fue San Juan Pablo II, el Papa que estaba entonces, el que hizo público el tercer secreto de Fátima famoso. Pero claro, aquí hay que decir algo. Y es que la Virgen a Sor Lucía, siendo ya monja, le dijo que el tercer secreto de Fátima, que ya veréis, os vais a quedar patidifusos, ya adelanto, os va a sorprender, que se hiciera público antes de 1960 o en 1960, y no se hizo. Se suele creer que el primer papa que conoció y que abrió el secreto, el tercero, fue Juan XXIII, pero no es cierto. No es cierto, y esto lo comenta, y es verdad, lo comenta Rafael Díaz en su programa, en su canal, llamado así, Rafael Díaz. Vuelvo a decir que me he inspirado en toda la maravillosa información que facilita, que os voy a facilitar también porque he estado investigando, buscando. Os digo que el contenido, como dijo Juan Pablo II en Fulda, es estremecedor. Y tiene que ver con varias cosas que vamos a conocer hoy. Se hizo público en julio del año 2000, pero para muchos, incluso católicos de misa sino diaria y comunión diaria de domingo y fiestas de guardar, católicos, para muchos y para no católicos, por ejemplo yo, ese no era. O no era el tercer secreto de Fátima, o era el tercer secreto de Fátima, pero cercenado. Es decir, que faltaba contenido que Sor Lucía escribió siendo monja. Esto yo creo que es un secreto a voces. No estoy diciendo nada nuevo ahora mismo. Que no se haya dicho, que no se haya planteado, que se nos ha ocultado una parte muy importante de ese tercer secreto de Fátima. Porque ya os adelanto, lo vais a conocer, quedaos. Porque dice cosas muy gordas muy graves para el mundo y para la propia Iglesia. Y claro, ¿cómo van a publicar eso? No se puede publicar. Es lo que pensaron desde Pío XII. Os decía que Juan XXIII no fue el primero en conocer el secreto. El secreto auténtico y completo. El primero fue Pío XII. Pío XII, en 1957, a finales de 1957, abrió por primera vez el secreto que Lucía, Sor Lucía, había escrito. Y Juan XXIII, cuando llegó al papado, si no recuerdo mal, en 1959, lo leyó, pero ese sobre ya tenía un celofán o un celo puesto, ya había sido abierto por Pío XII. Y la Virgen le dijo a Lucía, en sus apariciones como monja cuando estaba en Tuy, en el convento, le dijo que se publicara, que se hiciera público al mundo, en 1960. No lo hicieron. Ni lo hizo Juan XXIII. Ni lo dijo, y vamos a escuchar sus palabras. Ni lo dijo, ni lo publicó, ni Juan XXIII, ni Pablo VI, Juan Pablo I, asesinado, pregunto, por todo lo que quería hacer, que estuvo 33 días y apareció muerto. Lo iba a hacer público, Juan Pablo I, en cuanto murió, lógicamente, cónclave, y salió Juan Pablo II, que desde que llegó en 1978 fue proclamado papa, fue ocultado. Durante 22 años, hasta que en el año 2000, en julio, como os he dicho, se publica lo que voy a leer ahora. Pero es que hay más. Y sabemos que hay más. Y que no nos oculten ni nos engañen diciendo que eso es el tercer secreto de Fátima. Es mi opinión y la de otros muchos estudiosos, investigadores, etc. Si os parece bien, os voy a leer el secreto revelado en julio del año 2000, como texto original del tercer secreto de Fátima. Pues bien, dice así, estoy en Aciprensa, aciprensa.com, fue transcrito por Sor Lucía el 3 de enero de 1944. Escrito. Fue hecho público por el secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano, el 13 de mayo del año 2000. Dice Sor Lucía, una de la niña de los tres pastorcitos que sobrevivió, por orden de la Virgen, y vamos a leerlo. Pero ya veréis lo que viene después, ya veréis.

una guerra nuclear en 1962. Yo recuerdo cuando entrevisté en su casa, en su palacete, a Pitita Ridruejo hace ya muchos años, que me señaló esto. Hablando en el capítulo de las apariciones de Fátima y de los secretos, me lo dijo. Juan XXIII, en 1962, envió esta versión diplomática a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Voy a leer lo que dice aquí, porque es verdad. En 1962, el mundo se encontraba enfrentado por la crisis, investigad los que queráis y los que lo sepáis lo que pasó, pues ya lo sabéis, la crisis de los misiles de Cuba, que agravaba el enfrentamiento de la Guerra Fría. Estuvo a punto de desencadenar una tercera guerra mundial. La humanidad temía un holocausto atómico. Fueron semanas en vilo. Entonces la Santa Sede, y específicamente Juan XXIII, en una situación desesperada, echó mano al tercer secreto de Fátima, que debía haberse publicado en 1960 por indicaciones de la Virgen, y que él había, ya están los raps, y que él había declinado hacerlo, y envió un resumen del tercer secreto de Fátima a las potencias mundiales, especialmente la URSS y Estados Unidos, que fue a Khrushchev, la Unión Soviética, a Kennedy en Estados Unidos y Pitita Ridruejo, que también se lo envió a Inglaterra, Macmillan. Pues bien, con el fin de persuadirles para que no hicieran uso del arsenal atómico. Ese documento se conoció bajo el nombre Versión Diplomática del Tercer Secreto de Fátima. Y lo vais a conocer. Si os quedáis, lo vais a conocer. Y agrega información a la que el Vaticano publicó posteriormente en el año 2000 como la versión íntegra, en la que cuenta la visión que tuvo Sor Lucía, pero a la que le faltaba una hoja donde ella escribió la interpretación que Nuestra Señora le dio sobre la visión y se le ha dado el nombre de Cuarto Secreto de Fátima. Aquí te contaremos, se dice en forosdelavirgen.org, qué dice esa versión diplomática del tercer secreto que contendría el cuarto secreto y cuáles son las pruebas de su autenticidad. La presencia de la versión diplomática del tercer secreto de Fátima ha sido confirmada en las memorias del cardenal Casaroli. Y en ellas se expresa además que el presidente Kennedy habría resaltado la benefactora mediación y discreta influencia de Juan XXIII en la firma del Tratado de Distensión Antiatómica y la crisis de los misiles de Cuba, que ahí se estuvo a punto, como he dicho, de desencadenar una tercera guerra mundial. Esto fue ratificado más tarde por Juan Pablo II, efectivamente en Fulda, en Alemania, en 1980. En una visita a Fulda de Juan Pablo II, que conocía el secreto y lo confirmó. Lo que voy a leer. Durante una rueda de prensa, al término de una reunión del episcopado alemán, se le preguntó a Juan Pablo II si era auténtica la versión del tercer secreto de Fátima publicada por el periódico Neue Europa el 15 de octubre de 1963 y la razón por la que el secreto no se había dado a conocer a todo el mundo en 1960, como pidió la Virgen a Sor Lucía. Entonces Juan Pablo II dijo: por su contenido impresionante y para no estimular al poder mundial del comunismo a llevar al extremo ciertas injerencias, mis antecesores prefirieron darle un tratamiento diplomático al secreto. Y finalmente dio veracidad a la versión diplomática del tercer secreto difundida durante el pontificado de Juan XXIII y reiterado por Pablo VI, que le sucedió, diciendo: mis predecesores proporcionaron información confidencial de manera diplomática. ¿A quién? A Kennedy, a John F. Kennedy, a Khrushchev y a Macmillan. Y pasó a relatar lo que evidentemente contendría. Debería bastar a todo cristiano saber que el secreto habla de que océanos inundarán continentes enteros. Atención, pero es que después es lo que se dice. Es lo que se dice. Que caerá fuego del cielo. ¿Eso a qué les suena a ustedes? Fuego del cielo, que el agua de los océanos se evaporaría. Eso es una guerra nuclear. Debería bastar a todo cristiano, dijo, saber que el secreto habla de que océanos inundarán continentes enteros, lógicamente, y de que millones de hombres se verán privados de la vida repentinamente en minutos. Porque es lo que dice el texto. Y agregó: muchos quieren saber solo por curiosidad y sensacionalismo, pero olvidan que el saber lleva consigo también la responsabilidad. Y reafirmó el contenido del mensaje al decir: debemos, atención, son palabras muy duras, debemos prepararnos a sufrir dentro de no mucho tiempo grandes pruebas. De modo que ante la grave crisis mundial, Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, mandó una versión diplomática del tercer secreto a las potencias mundiales. Concretamente y principalmente, bueno, a Macmillan, por supuesto, ya os lo he dicho, así me lo confirmó Pitita Ridruejo, y a Kennedy con toda seguridad, y a Khrushchev en la Unión Soviética. En algún momento entre 1960 y 1962, pero no se hizo público formalmente. Cuando Juan XXIII lo envió, fue cuando se produjo el conflicto de los llamados misiles de Cuba. Ahí fue. El mundo al borde de una tercera guerra mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética. Ludwig Emmerich, un periodista alemán afincado en Roma, recibió una copia posteriormente, publicándola el 15 de octubre de 1963 en la revista católica alemana Neues Europa, con el título El futuro de la humanidad, extracto del tercer secreto enviado por el Vaticano a las potencias mundiales. Y se publicó otra vez más, leemos en forosdelavirgen.org, en noviembre de 1965, dice, luego del último mensaje de Garabandal, en España, en Cantabria. Además, el cardenal Alfredo Ottaviani, conocido, quien había leído el tercer secreto cuando fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ottaviani, dio la autorización a la revista católica Santa Rita de publicar esta versión diplomática de la que estamos hablando y que os voy a leer enseguida. Pero es importante conocer todos estos detalles porque si no, no vais a entender nada. No van a entender ustedes nada. También Radio Vaticana, la emisora de radio del Vaticano, habló de ella en 1977 durante un viaje de Pablo VI, que era el papa que entonces estaba ya prácticamente a punto de fallecer, poco antes de fallecer. Y el diario del Vaticano, el Observatore Romano, la mencionó en un artículo el 15 de octubre de 1978. Esta versión diplomática tal vez no sea el texto literal del tercer secreto de Fátima, y digo yo, o sí, pero su contexto general tiene muchas garantías de veracidad. Se corresponde con las declaraciones del padre Malachi Martín, que leyó el tercer secreto, con las declaraciones de Sor Lucía al padre Agustín Fuentes en 1957, con las del cardenal Ottaviani, que entregó el documento del tercer secreto para que lo leyera Juan XXIII en 1959. O sea que Juan XXIII lo conoció nada más llegar prácticamente al papado. También se corresponde con las declaraciones del cardenal Mario Luigi Chiappi, que dijo que el tercer secreto dice, entre otras cosas, que comenzará una gran apostasía en la Iglesia por la cima. Esto es lo que les decía al principio, que el mensaje también afecta a la Iglesia católica de lleno. Se corresponde además con las declaraciones del cardenal Silvio Oddi, secretario personal de Juan XXIII, quien dijo que el tercer secreto no tiene nada que ver con Gorbachev, sino que la Virgen María vino a alertarnos sobre una apostasía en la Iglesia. Y fijaos cómo están las cosas ahora en la Iglesia. Que, bueno, lo comento después. Y se corresponde con los mensajes, importantísimo, se corresponde con los mensajes de varias apariciones marianas aprobadas por la Iglesia como son la Salette, conocidísima, siglo XIX, 10 años antes de Lourdes, la Salette, 1848, Akita, en Japón, también reconocidas, 1973, Kibeho y otras. Pero la Salette y Akita son o contienen lo que se dijo en esas apariciones, contenido muy similar al que les voy a leer a todos ustedes. La versión diplomática del tercer secreto que la Virgen dio a Sor Lucía y que fue enviado por Juan XXIII a las potencias mundiales, Estados Unidos, Unión Soviética, fue la siguiente. ¿Están preparados para escuchar? Es impactante. Es fuerte. Dice así: no tengas temor, querida pequeña. Está hablando la Virgen. Soy la Madre de Dios que te habla y te pide que hagas público el presente mensaje para el mundo entero. Haciendo esto, encontrarás fuertes resistencias. Escucha bien y pon atención a esto que te digo. Los hombres deben corregirse. Con humildes súplicas deben pedir perdón por los pecados cometidos y que pudiesen cometer. Tú deseas que yo dé una señal para que cada uno acepte mis palabras que yo digo por mediación tuya al género humano. ¿Has visto el prodigio del sol? Está hablando del prodigio del sol en Fátima el 13 de octubre de 1917. Y todos, creyentes, incrédulos, aldeanos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto. Y ahora proclama en mi nombre. Atención con esta interpretación, porque hay que interpretarlo. Estamos, ya adelanto, que estamos en un tiempo concedido, un tiempo de prórroga que Dios ha dado a la humanidad. Sigue diciendo: un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Aquí se puede decir, pues ha fallado. No, es que en no pocas apariciones importantes de la Virgen se nos ha dicho que Dios ha otorgado el que esto no se cumpliera por su infinita misericordia y por las oraciones de los creyentes. Una prórroga, un aplazamiento de ese gran castigo que caería sobre todo el género humano. Seguid escuchando, siguen escuchando. Sigue diciendo la Virgen a Lucía, a Sor Lucía. Ya lo había revelado a los niños Melania y Maximino en la Salet. Y hoy lo repito a ti, porque el género humano ha pecado y pisoteado el don que había tenido. En ningún lugar del mundo hay orden, y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando la marcha de las cosas. Él, atención, claro, es que publicar esto a la Iglesia, lo que voy a leer, pero está la voluntad de la Virgen. Publicarse en 1960. No se hizo. Él, Satanás, que Dios lo reprenda, logrará seducir. Perdón, me he ido un párrafo más abajo. Él, Satanás, el demonio, efectivamente logrará introducirse hasta la cumbre de la Iglesia. Ya dijo Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Pero es que aquí la Virgen le está diciendo a Lucía que Satanás se logrará introducir hasta la cumbre de la iglesia. ¿Qué es la cumbre? Pues los cardenales y el papa, la cúspide jerárquica de esa jerarquía. Él logrará seducir los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas con las cuales, atención, estamos hablando de mucho tiempo atrás, con las cuales, las armas, será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. ¿Eso era pensable en 1944? En 1945 se lanzaron las dos bombas atómicas de Hiroshima o sobre Hiroshima y Nagasaki. Y Sor Lucía escribió esto en 1944. Pero cuidado, eran bombas atómicas que son nada en comparación con lo que hay ahora. Que como dice la Virgen, dice, repito, él logrará seducir los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Recuerdo a los espectadores que se hayan sumado a este directo que estoy leyendo el, yo diría que el auténtico mensaje de Tercer Secreto de Fátima, la versión diplomática que Juan XXIII envió cuando se produjo el conflicto peligrosísimo de los misiles de Cuba, que lo envió a Kennedy y a Khrushchev, Estados Unidos y la Unión Soviética, en 1962. Y sigue diciendo, es decir, que Satanás seduciría a los científicos, a los grandes científicos, dice, que inventan las armas con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Bien claro lo tenemos hoy en día. Tendrá en poder a los potentes que gobiernan los pueblos y los incitará a fabricar enormes cantidades de estas armas. Ahí tenemos el resultado. El armamento que hay hoy en día en el mundo, capaz de destruir el mundo varias veces, unas cuantas bastantes, si juntamos todo ese arsenal nuclear. Sigue diciendo, y si la humanidad no se opusiese a esto, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo, de Jesús. Entonces se verá que Dios castigará a los hombres con mayor severidad como no había hecho con el diluvio. Llegará el tiempo de los tiempos y el fin de los fines, si la humanidad no se convierte y si todo continúa como ahora o peor aún, se agravará mucho más. Los grandes y los potentes perecerán junto a los pequeños y los débiles. También para la Iglesia llegará el tiempo de sus más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a cardenales, los obispos a obispos, ¿Qué está sucediendo? Satanás caminará por entre medio de sus filas y dice, y en Roma habrá cambios. Cambios. Hago aquí un paréntesis. Sabéis que lo digo para los que sí creemos que en la comunión, cuando se hace la consagración, conocida como transustanciación, ese pan, esa oblea y ese vino se convierten en la sangre y el cuerpo de Jesús. Sabéis que hay muchas probabilidades de que se suprima el rito del sacrificio de Cristo, es decir, de la transustanciación. Se está planteando. Y en Roma habrá cambios, ahora con el sínodo, todo lo que está pasando y lo que todavía ha de pasar. La Virgen señala claramente, dice que Satanás caminará por entre medio de sus filas. Habla de la cumbre de la Iglesia. Y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá. Y lo que caerá ya no se levantará más. La Iglesia será ofuscada y el mundo trastornado por el terror. Vuelvo a repetir, pero ¿cómo va a publicar la Iglesia este mensaje? ¿Cómo va a decir, señores, señoras, esto lo dijo la Virgen en Fátima? En 1917, a los niños, porque va en contra de la Iglesia, quiero decir, en contra de la Iglesia, que pone a la Iglesia en una situación muy comprometida. No es que la Virgen ataque a la Iglesia, no. ¿Cómo va a atacar la Virgen a la Iglesia? No. Me refiero, creo que ha quedado claro, que el que pueda entender que entienda, es muy fácil, que la Iglesia no puede publicar este mensaje, aunque la Virgen lo dijera y lo pidiera en 1960. Pío XII lo leyó, llegó Juan XXIII, también lo leyó. Llegó Pablo VI, también lo leyó. Llegó Juan Pablo I, lo iba a publicar, pero fue asesinado, pues muy posiblemente. Llegó Juan Pablo II, lo leyó, no lo publicó hasta 22 años después, la parte que he leído al principio de este directo. ¿Pero qué tiene que ver lo que he leído con lo que estamos leyendo? Es que no tiene que ver nada. En mi opinión, este es el tercer secreto de Fátima, ocultado por tantos papas que no han querido dar voz a la Virgen. 1960, ni caso. Y en el año 2000... se publica un texto que ya he leído, que no voy a repetir, que los que vean este directo en diferido ya han escuchado, donde el Papa es asesinado, donde hay una ciudad en ruinas, con muchos muertos, que el Papa que ese obispo vestido de blanco, junto con sacerdotes, religiosas, religiosos y seglares y etcétera, etcétera, va andando caminando entre los cadáveres de muchísima gente. ¿Pero qué tiene que ver con lo que estoy leyendo? La iglesia será ofuscada y el mundo trastornado por el terror. Humanamente es comprensible, aunque reprochable, que no se haya publicado esto por la iglesia. Esta versión diplomática de Juan XXIII a las mayores potencias del mundo es normal. Quiero decir, es normal. Es comprensible que no se haya hecho público. Tiempo llegará en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a aquel, el Hijo de Dios, Jesús, que sin embargo vendrá, pero para castigar según los designios del Padre mío, de Dios. Y vuelvo a decir, aunque ya he explicado el contenido, y deciros que en mi opinión es un tema, la Mariología, las apariciones de la Virgen es un tema que también llevo estudiando desde antes que la demonología, allá por principios de los años 90. Me eduqué en un colegio de sacerdotes, pero como profesional muy joven, pero ya en 1992 o 93, no, 93, en febrero de 1993, en Radio Intercontinental desplazamos los equipos de grabación al Palacete, a la residencia de Pirita Rubirejo, para hacer una entrevista de más de 2 horas. De allí se estuvo con ella y muchísimas preguntas. Algún día las subiré porque está grabada y guardada en mi fonoteca. Pitita Ridruejo, una de las más importantes conocedoras de las apariciones marianas en el mundo, no solamente en España. En España la que más, pero en el mundo. Y ya me señalaba esto, y ya yo me preguntaba por tantas cosas. Y claro, esta guerra de la que ahora nos va a hablar, yo lo tengo clarísimo. Se nos ha, por, digamos, por las buenas gentes, los creyentes, los que sean católicos o no, se ha concedido a la humanidad una prórroga. Y por eso no ha venido lo que dice nuevamente aquí, por segunda vez. Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo XX. Eso iba a ocurrir. Pero ante lo bueno, las oraciones, ante apariciones marianas en el mundo, y por tanto oraciones, oraciones pidiéndole a Dios misericordia, eso ha sido no quitado, aplazado, porque escuchad, fuego y humo caerán del cielo, fuego y humo. Las aguas de los océanos se volverán vapores y la espuma se elevará revolviendo y hundiendo todo. A ver, ¿qué interpretación, si me permitís, que llevamos 1 hora de directo, mi refresco? fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se volverán vapores. Y la espuma del agua del mar, se elevará revolviendo y hundiendo todo. ¿Eso a qué os suena? A mí, y no solamente a mí, sino a cualquier hijo de vecino, esos son los efectos de una guerra nuclear. Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se volverán vapores, se evaporarán. ¿Por qué? Vapor. ¿Por qué? Por las temperaturas, lo que provoca una bomba nuclear, una o varias. Y la espuma se elevará revolviéndolo, claro, al caer se eleva revolviendo y hundiendo todo. Nunca mejor dicho, dicho con todo mi amor, virgencita, virgencita, que Dios nos pille confesados, que nadie se asuste. Yo me hago eco simplemente, estoy leyendo el documento. Millones y millones de hombres, o seres humanos, pero dice de hombres, perecerán de hora en hora. Esto se escribió, repito, en 1944. No había sucedido Hiroshima ni Nagasaki. Lo escribió Lucía, lo transcribió. Millones y millones, habla de millones y millones de hombres y de mujeres y de niños y de ancianos, de personas. Perecerán de hora en hora. Aquellos que queden en vida envidiarán a los muertos. Por cualquier sitio por donde se dirija la mirada, habrá angustia, miseria, ruinas en todos los países. ¿De qué estamos hablando? Pues de un conflicto mundial, lógicamente. Si esto es cierto, ¿qué está describiendo? A ver. ¿Ves? Te pregunta, ¿ves? El tiempo se acerca y el abismo se engrandece sin esperanza. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los pequeños, los príncipes de la iglesia con sus fieles y los gobernantes con sus pueblos. Y ya en su parte final dice: habrá muerte por todas partes por causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el cual entonces y sólo entonces reinará sobre el mundo. Por último, cuando aquellos que sobrevivirán a todo evento estén aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y a su gloria y le servirán como en un tiempo cuando el mundo no era así de pervertido. Ve, pequeña mía, y proclámalo. Yo a tal fin estaré siempre a tu lado para ayudarte. Y aquí hay unos comentarios hasta que llega el texto. Dice que Juan XXIII no divulgó el tercer secreto de Fátima en 1960, como la Virgen había pedido. Que la crisis, por llamarla de alguna manera, de los misiles de Cuba hizo que echara mano al tercer secreto y tal vez dice a otras profecías, para disuadir a las potencias mundiales de una confrontación nuclear. Ya lo he dicho antes. Como su nombre lo indica, es una versión diplomática. Lo podéis encontrar para los que os hayáis incorporado al directo recientemente. En Google, versión diplomática del tercer secreto de Fátima, Juan 23. Y encontraréis la historia, lo que os estoy contando, y este texto, que fue enviado a Kennedy, a Khrushchev y a Macmillan. Debió haber sido una versión razonablemente veraz como para que tuviera credibilidad para las potencias, porque se abortó todo plan de iniciar una guerra nuclear. Pues bien, aquí se pregunta en forosdelavirgen.org y me gustaría preguntarte si crees que esta versión diplomática se acerca o no a lo que piensas es el contenido de la hoja adicional del tercer secreto de Fátima. Y hasta aquí llega el asunto. Yo no sé qué os parece, me gustaría leeros no sé qué os parece. A mí, sinceramente, como siempre, no veo aquí ahora el chat. Dice Sara que ha sido muy interesante, como siempre. ¿Qué os parece esto? A mí, ya hemos visto que se ha confirmado por parte de unos y de otros que esto fue lo que envió Juan 23 y que es esa versión oficial, esa versión diplomática, por llamarla de alguna manera, que se envió a Estados Unidos y la Unión Soviética para que no entrasen en una tercera guerra mundial. Y tuvo efecto. Y recuerdo que, ya lo he dicho, que Pitita Rebrojo me lo señalaba en esa entrevista. Me lo señalaba. Dijo, a resultas de ello, la guerra, ¿no? Decía, la guerra que estaba, que era inminente, pues se abortó. Estoy leyendo un montón de mensajes que no sé por qué no me habían aparecido. Pitita Ridrujo, Esperanza Ridrujo. Me preguntan quién es, claro, los jóvenes no la conocen. Pues una de las mayores estudiosas de las apariciones marianas, conferenciante. Estoy leyendo. A mí por lo menos me hace pensar. Yo os lo dejo ahí y no me voy a extender más. Yo os lo dejo ahí y que cada uno tenga su opinión. ¿Está hablando del fin del mundo? No. No está hablando del fin del mundo, está hablando del final de los tiempos, que es diferente. Porque para que llegue el fin del mundo tendrían que darse una serie de signos, señales, que no han llegado, que nos han dado. Algunas sí, pero otras no. Pero mirad, también quiero hacerme eco de alguien que he mencionado ya aquí. El padre Oliveira, que ya dijo por revelación de la Virgen que no ha querido nunca salir públicamente, que en octubre de 2023 empezaría la gran tribulación. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Que jamás entró en Israel el sábado al amanecer, y ahí empezó la guerra. No hablemos de conflicto porque no es un conflicto. Es guerra. Y esperaos. Y tampoco nos olvidemos de Ucrania, de la guerra en Ucrania por invasión de Rusia y lo que puede pasar. Tema para otro día. Pero también hay otro personaje junto al padre Oliveira que resalta, del que he hablado alguna vez aquí, meses atrás. Una monja brasileña que quiere anonimato total, pero que comunica sus revelaciones privadas. La revelación privada, no, el creyente, el católico, no está obligado a creerla, pero es una religiosa, una monja, tiene su director espiritual. Es decir, que se le da verosimilitud a las revelaciones que recibe. Y hablo del padre Oliveira y hablo de esta monja desconocida, aunque se sabe que existe, y donde es en Brasil. Señalan marzo, que está a la vuelta de la esquina, estamos terminando enero. Marzo de 2024, al igual que se le reveló al padre Oliveira que en octubre de 2023 empezaría la gran tribulación. Empezaría y ocurrió lo que ocurrió. Que en marzo de este año, o sea, dentro de un mes y poco, digo lo que me han dicho, o sea, lo que me han dicho, sí, lo que han dicho, lo que nos han dicho, a través de, bueno, de un emisario. porque ni el padre Oliveira ni tampoco la monja desconocida quieren darse a conocer públicamente y utilizan emisario. Pero la revelación es que en marzo de 2024 ocurrirá algo importante, algo con una repercusión para la humanidad. ¿Qué puede ser? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ni lo sé yo, ni creo que lo sepa nadie. En todo caso, lo sabrán ellos. Nosotros no. Pero, bien. Yo os dejo ahí. Os dejo ahí el tema. Lo publicado por la Iglesia en el año 2000 como tercer secreto de Fátima por Juan Pablo II y la versión diplomática que Juan XXIII envió a Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos y a la Unión Soviética, esta versión diplomática para frenar una guerra mundial. La palabra es vuestra. Investigad a través de todas las fuentes que queráis, los que estéis interesados, porque para mí, mi opinión, como siempre digo, mi opinión personal, mi opinión es que este texto que os he leído, de la versión diplomática de Juan XXIII a esas potencias mundiales, tiene muchos visos de ser auténtica, porque como también os he leído y os he dicho, coincide con los mensajes dados, no en su totalidad, pero en partes muy importantes, con las apariciones de la Virgen en La Salette, en Francia, en 1848, y también las apariciones importantísimas, porque lo son, en 1973, en Akita, Japón, a una monja, a una religiosa. Y el contenido, básicamente, que os he leído de la versión diplomática de Juan XXIII coincide en no pocos puntos con La Salette y con Akita, las apariciones de La Salette y de Akita en Japón. Y también de alguna aparición más. Pero bueno, básicamente La Salette y Akita. ¿Habéis oído? Ahí está la cosa fina. Bueno, os dejo el tema ahí. Estáis planteando, por ejemplo, los tres días de oscuridad. Dios nos pille confesados. No, no es Pilar, no. Pilar está en sus aposentos. Bueno, Creo que después de todo lo que he leído y de lo que os he contado, creo que la opinión es vuestra, que por supuesto hay que confiar en Dios, hay que estar tranquilo. ¿Que viene mañana? Pues ¿qué vamos a hacerle? ¿Que viene dentro de 10 años? Pues ¿qué vamos a hacerle? Ojalá y no venga. Pero no caer en la obsesión, ni en la paranoia, no. Ese no es el camino. Y el camino es saber, y no hace falta que lo diga yo, que el mundo está como está. Claro. Es que tenemos dos guerras. Dos guerras que pueden tener una escalada enorme, cualquiera de las dos, en cualquier momento. Tenemos Ucrania y Gaza, o Israel, y que pueden tener una escalada enorme en cualquier momento. Esto hay que tenerlo en cuenta. Seguimos otro día, si os parece. Gracias por haber estado ahí. Quería contaros estas cosas, creo que muy interesantes. Podéis seguir al que le interese. Podéis investigar por vuestra cuenta. Volver a escuchar el texto en el vídeo o buscarlo por internet, vais a encontrar el mismo. Versión diplomática del tercer secreto de Fátima de Juan 23. Con que pongáis eso os va a salir, que en no pocas páginas. Es decir, que tiene verosimilitud, que no es un invento, que no es una leyenda. Ya os he dicho que personajes de la Iglesia dijeron y conocieron el tercer secreto de Fátima, la versión diplomática que os he leído, etc. Amigos, gracias. Os mando muchos besos, abrazos y nos vemos en un próximo directo dentro de poco, próximamente. Que Dios os bendiga y os guarde de todo mal a vosotros y a vuestros seres queridos. Gracias por haber estado ahí.